Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por este privilegio que tenemos de comenzar la semana en este lugar. Gracias te damos por la palabra tuya que tanto bien nos hace, nos orienta, nos alimenta, nos fortalece, y que aquellos que han venido aquí tal vez por primera vez reciban también la clara instrucción tuya, y los que ya somos tus hijos y conocemos tu palabra podamos ser edificados y podamos entender algunas cosas que tal vez no nos eran claras. Pedimos esto en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar entonces en el Evangelio de Mateo. Todavía estamos en el capítulo 1 de Mateo, porque hay tanto para decir. En el estudio anterior, nosotros tocamos el versículo 18, y combinamos esto, ustedes deben tener en sus bosquejos algo de esto, combinamos con Deuteronomio 22, versículos 23 y 24, y también capítulo 20, versículo 7. Hablábamos sobre la forma como los judíos celebraban las bodas, y cuán importante es saber esto, porque todo lo que va en este capítulo primero de Mateo, acerca del nacimiento de Jesús, tiene que ver con la forma como ellos se casaban. Básicamente, lo que nosotros realmente insistimos fue que cuando ellos celebraban la parte, diríamos, legal, que también al mismo tiempo era religioso, las bodas, entonces no se unían, sino que se hacían todas las cosas necesarias, el aspecto legal, donde uno era del otro, y por eso se usa la palabra desposados. Ellos ya eran esposos. Esa es también la razón por qué es incorrecto decir que la iglesia es la novia del Señor. Eso no es correcto. Ustedes no van a encontrar eso en ningún lugar de la Biblia. Hace muchos años yo estuve en Querétaro, México, y salió un hermano a cantar un solo. Y cantó bien. Era una iglesia presbiteriana y cantaba La novia dice ven y todas esas cosas. Y nosotros estábamos preparándonos para viajar a Israel en esa época, en uno de los viajes. Yo le dije, ¿sabes qué? Cuando ya salimos, me gustó lo que cantaste, pero no me gustó la letra. Si tú me muestras un solo texto en la Biblia, y esto está en pie hoy también, donde dice que la iglesia es la novia, yo te llevo gratis a Israel. Irás a Israel, a Jordania y a Egipto sin pagar un centavo. Pero dame ese texto. Me salió barato, no lo encontró. Quería viajar, pero no hay. Entonces, no hay que decir lo que la Biblia no dice. Pero ustedes encontrarán muchas veces esto, incluso escuchan de predicadores que dicen, ¿cuál es la razón? ¿Por qué? Bueno, yo les voy a explicar por qué ocurre esto. Resulta que en el capítulo, no busquen ahora, en el capítulo 19 de Apocalipsis se habla de las bodas del Señor y dice su esposa se ha preparado. Entonces, claro, la gente dice, si todavía está en el futuro, cuando se van a celebrar las bodas, entonces ella no es esposa ahora, ella es novia hasta el día de las bodas. ¿Por qué ocurre esto? Porque creemos automáticamente que el sistema de bodas de los judíos era como el nuestro. Primero llegan a un acuerdo el joven y la joven, y luego tal vez hay un compromiso formal o no, se intercambian anillos, que son anillos de novios, porque pues hay otro anillo. Además, cuando son novios, están en el dedo anular izquierdo, y después ya cuando se casan en el derecho, entonces cuando alguien quiere saber si uno está casado, yo no tengo en ningún lugar porque se me endureció, es decir, se agrandaron los dedos, engordaron los dedos, y entonces tuve que sacarlo porque ya no lo podría sacar. Algunos dicen, ah, es una buena excusa. Una vez lo dije en público y había en otra iglesia, y había un hermano que trabajaba con joyas. Dice, hermano, yo lo puedo arreglar para que usted quepa. Nunca más le quería hablar a él. Bueno, de cualquier manera, para los que usan el anillo y para saber, yo estoy comprometido o comprometida, fíjense que tiene el anillo probablemente en el dedo anular en la mano izquierda. pero ya cuando se casa, él todavía tiene la izquierda, pretende. Y ya cuando se casa, está en la mano derecha. Así por el estilo. Bueno, son cosas que varían tal vez de un país a otro y todas esas cosas. No tiene importancia. El problema es cuando nosotros, a usted no le hace falta, está mostrando los dedos, dice que no tiene ninguno, digo, no le hace falta, ¿quién le va a querer? A esta altura del partido. El problema del el que tenemos es que tenemos que ubicarnos. Yo por años no entendía esto tampoco. Yo leía muchos textos bíblicos, el Señor me permitió asistir a algunas conferencias donde varios oradores, de quienes mucho pude aprender, me resultaron muy útiles. Qué lástima que estas cosas no se enseñan en los seminarios. Yo cursé estudios teológicos en un seminario, pero nada de esto nos han enseñado. Así que ustedes están recibiendo, yo creo, mejor enseñanza que en cualquiera de los seminarios que nosotros conocemos por aquí, salvo que mucho menos tiempo, porque tenemos solamente 2 horas semanales. La verdad es que es casi 2:30, porque los miércoles tenemos un estudio bastante completo también. Bueno, ¿a qué vamos? Cuando nuestro Señor Jesucristo iba a nacer, María y José eran desposados. Ya se pertenecían, lo único que faltaba era que se unieran. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pagó el precio de nuestros pecados, nos compró, dio las dotes necesarias para que nosotros como iglesia le pertenezcamos, ya hemos sido desposados. Por eso cuando ustedes leen especialmente las epístolas de Pablo, siempre se usa que él es el esposo, y la iglesia es la esposa, y nunca dice novio ni novia. Lo que ocurre es que el Señor ahora, después de cumplir con la legalidad del matrimonio, se fue a prepararnos el lugar. Y es exactamente lo que dice en Juan 14. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Es lo que decía el joven a la joven, yo voy a preparar lugar ahora donde vamos a vivir. Y se iba. Él nunca sabía cuándo volvería. Tampoco nosotros sabemos cuándo Él va a volver, pero Él prometió que volverá y Él va a volver. Después nosotros tocamos también el aspecto de la cuestión que María había concebido, y por eso mismo invocamos Deuteronomio 22, 23 y 24 y también 27, porque este pecado estaba previsto en la ley mosaica. ¿Cuál era el pecado? Que mientras en el momento que ellos hacían el trato, que ya se pertenecían, pero no se unían, en ese interín, que podían ser meses, ella podría ser infiel a él y meterse con otro hombre. O él podría ser, pero en este caso, ella, en ese periodo, concibió por obra del Espíritu Santo. Y como dije otras veces, ¿quién iba a creerle si ella va y le dice a mamá, mamá, estoy esperando bebé? ¿Cómo? Pero si José está a quién sabe cuántos kilómetros. Él no volvió, ustedes todavía no se unieron. Ah, no, no, pero es por el Espíritu Santo. ¿Cuántas madres hoy creerían a su hija si le dice eso? Digamos una hija de 17, 18 años. Nadie sabe qué edad tenía María cuando se desposó con José. Pero la palabra que se usa en hebreo, una virgen, implica las dos cosas, virginidad e implica también una edad adecuada para el matrimonio. Y una chica a los 16 años, biológica y físicamente, está preparada para ser esposa. No aquí en el coco. Es mejor esperar mucho más. Una persona, tanto varones como mujeres, de los 16 o 17 años a 24 o 25, cambian mucho. Maduran mucho en ese periodo de unos 5 años, 6 años. Piensa de manera muy distinta. Cuando todavía tienen 16 o 17, son prácticamente en su mente adolescentes, aunque ya van pasando de allí, ya pasaron. Sin embargo, no tienen todavía la preparación, digamos, mental, intelectual. No tienen experiencia ninguna, pero comienzan a cambiar mucho. Por eso esas muchachas que se casan muy jóvenes luego dicen, yo cuando me casé no sabía lo que hacía. Y claro que no sabía, tonta eras. Cualquier tonto no sabe lo que hace. El tonto es tonto. Y la tonta es tonta. Pregunten a cuántas hermanas quieren hoy. ¿Tú a qué edad te casaste? Y si dice, oh, ya me casé, me descasé, me volví a casar, tonta de mí. Y claro que sí, si no hace falta, a mí no me hace falta que digan, yo sé que es así. Pero físicamente, la mujer a esa edad está en condiciones de ser esposa, ella puede ser madre, etcétera, etcétera. Entonces, cuando María se desposó con José, tal como ya veíamos, ese era un cuadro bastante difícil y José, por supuesto, quería dejarla secretamente. Bueno, entonces vamos ahora a leer desde el versículo 19 al 25. Estamos en Mateo 1. Noten, vean lo que dice. José, su marido, legalmente era marido, pero no se habían unido. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. No es que se casó, él la recibió porque ya eran desposados, se pertenecían. Pero no la conoció, no convivió con ella, hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Esto en Mateo 1, 19 al 25. La pregunta que planteamos en la lección anterior era, ¿por qué José no recurrió a lo establecido en Deuteronomio 22, 23 y 24? ¿Por qué José no echó mano de esto? Solamente dice que él no quería infamarla. ¿Qué quiere decir infamar? Es hablar mal de una persona, difamarla. Es decir, me jugó un mal juego. Mira lo que me hizo. Yo que tanto confié en ella, ella me pertenece, yo me casé con ella, legalmente ella es mi esposa, y ahora resulta que mientras yo fui creído que ella me va a ser fiel, me va a esperar a preparar el lugar, ella ya está esperando un bebé de otro. Bueno, hay que ubicarse para saber por qué no se aplicó Deuteronomio 22, versículos 23 y 24. Era porque los romanos, que entonces dominaban la tierra de Israel, nunca digan Palestina porque es incorrecto, la tierra de Israel, en ese momento los romanos despojaron del poder de aplicar la muerte, y Deuteronomio 22, 23, 24 dice que a una mujer que es infiel hay que apedrearla y apedrear al hombre que se metió con ella. Y si es soltera y no está desposada, entonces está obligado el hombre que convivió con ella a tomarla por esposa. Esa no es la mejor manera para casarse, pero muchos lo hacen. Primero concretan el matrimonio y luego se casan. Eso es incorrecto. Pero bueno, ¿por qué José no aplicó eso? ¿Por qué entonces no se aplicó? Porque los romanos le impidieron a los judíos aplicar esa pena. Ellos no tenían derecho. Así que lo único que José podía hacer era, qué sé yo, en los diarios decir quién era María realmente, que él creía que era una santa y todo esto, y ella fue esto y esto y esto. Eso podía hacer. Pero José, como era un hombre temeroso de Dios, ni eso quería hacer. No, yo no lo voy a hacer. Tampoco eso. Solamente la voy a dejar secretamente. No voy a hablar a nadie, ni malo ni bueno. No sé por qué me lo hizo, pero lo hizo. En eso Dios interviene mediante un mensajero suyo para decirle, no, José, lo que en ella hay no fue infidelidad de ella, fue obra del Espíritu Santo. Y allí se cumplió entonces, él le dijo más cosas. Por ejemplo, le dijo que cuando nazca el hijo, que lo llame Jesús, que significa Salvador. Lo único que a María se le dijo, y eso está muy bien en Lucas, es que ella va a concebir por obra del Espíritu Santo. Lo demás todo se trató con José. tal como ya decíamos otras veces. Entonces, vamos a ver unas cuantas cosas que ocurrieron según este texto que leímos. Primero, José era un hombre justo, porque dice en el versículo 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Bueno, con decir que era justo, era un hombre piadoso, era un hombre santo. Segundo, José deseaba dejarla secretamente, como ya vimos. No quería infamarla siquiera, lo que podría hacer si quería, pero no quería hacerlo eso. Tercero, José es asistido por el ángel, asegurándole que María había concebido por obra del Espíritu Santo. José seguramente no entendía esto, pero entendió cuando se le comunicó. Cuarto, José debía llamar al varón que nacería Jesús. Dará a luz un hijo y llamará, nos dice, llamarás. Esto era deber de José. Su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese su pueblo no somos nosotros, era Israel. No olviden que lo primero que Jesús quería hacer era salvar a Israel. Hubieran evitado toda la dispersión por el mundo, la destrucción del templo, la destrucción de su país, la destrucción de tanta gente. Tal como dije otras veces, se calcula que cuando los romanos furiosos comenzaron a destruir a Israel, porque Dios lo permitió, murieron alrededor de 1.300.000. Así que Jerusalén era una ciudad ya muy grande. Quinto, Mateo cita una profecía que acababa de cumplirse. Y la profecía dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta que dijo, he aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, versículos 21 y 23. El profeta que dijo esto fue Isaías, Isaías 7:14. O sea, unos 700 años antes de este cumplimiento, Isaías había dicho esto, por tanto el Señor mismo os dará señal, a los judíos habría una señal, y dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esto está en Isaías 7, versículo 14. En sexto lugar, José recibió a María, pero su matrimonio fue consumado recién después de nacido el primer hijo. Y está muy bien dicho el primer hijo, porque no era el único de María, era el primero. Hay que tener en cuenta la diferencia que hay en la Biblia entre unigénito y primogénito. Todos entendemos un buen español. Unigénito es hijo único. De Dios era único. De María era primero. Y si hay primero, al decirlo así, obviamente hay por lo menos uno o dos más. Y nosotros veremos hoy varios textos donde se habla de esto. Es importante que nosotros sepamos esto porque a María la hicieron diosa. Y convirtieron en algo tan santo, tan puro, tan único, la virginidad perpetua de una mujer, que todas aquellas que son madres tienen que sentirse muy culpables. Por buenas madres que sean, por santas y piadosas que sean, en realidad, de acuerdo a los curas católicos, lo que enseñan ellos es que toda mujer que quiere ser verdaderamente santa no se case y ciertamente no tenga hijos fuera de matrimonio, menos todavía. Así que, si seguimos esa pauta, la raza humana se va a acabar. Porque si de veras cada mujer, para salvarse y para ser muy santa, no se casa, no hay hijos. No se va a meter con ningún hombre, nada de eso. Pero María tampoco fue así. Lo único que María era virgen antes del nacimiento de Jesús. De allí en adelante, todo esto pasó a otro nivel. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. A mí no me gusta ese término acá porque hay mucha influencia española en la traducción de nuestra Biblia, mujer. En inglés, por ejemplo, dice wife, esposa. Su su mujer en nuestro continente, ¿qué significa? La mujer de fulano es una extra, aparte de la esposa. Siempre se dice esposa, no usen eso, es feo. Mujer, qué mal que suena eso. Y yo no sé por qué en español no se cambió, no se dice esposa. Al varón no le dice el macho. O el hombre de ella. Y si una mujer dice, este es mi hombre, ¿qué entienden ustedes de eso? Que no es esposo. ¿Es uno extra o no tiene ninguno? Es su hombre. Y si el hombre dice, es mi mujer, es su mujer, pero no es esposa. Sí, ella es mujer siendo esposa, pero deja la categoría solamente de mujer y llega a ser esposa. Se entiende que esposa es mujer. No hace falta decir nada más. Sí, hermano. Y dice mi señora, ¿qué es lo que dice? Bueno, dice mi señora, eso ya es mucho mejor. Mi esposa o mi señora, eso es correcto. Pero decir mi mujer, ustedes saben lo que significa para un hombre en cualquier país de América Latina. Significa una mujer temporal, casual de él. Pero no necesariamente con compromiso de matrimonio. Eso por eso esta traducción aquí yo leería, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su esposa, porque ya eran desposados, no había ningún problema. Él la recibió ahora, pero no la conoció, no cohabitó con ella, no convivió con ella, no tuvo contacto sexual con ella. Eso es lo que dice. Ustedes van a encontrar esa de conocer varias veces en el Antiguo Testamento, siempre tiene que ver con eso. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Dos palabras aquí que nos hacen ver que María tenía otros hijos. Uno, hasta, y otro, primogénito. Las dos palabras tienen que ver. Ahora, ¿eran José y María un matrimonio normal como los demás o no? ¿Tenía ella otros hijos? Vamos a ver la cita bíblica. Ustedes tienen todas las citas bíblicas que yo pude encontrar en la Biblia sobre los otros hijos e hijas de José y María. Yo saqué la cuenta que por lo menos José y María tenían 10 hijos. Quiere decir que más José, más María eran una familia de 12. ¡Qué virgen perpetua, ¿no? Después de tantos hijos. Y le voy a demostrar por qué digo esto. En Mateo 1:25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Ya esto hemos explicado. Mateo 12:46 y 47 dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos, o sea, madre de Jesús y hermanos, estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Mateo 12:46 y 47. Nadie sabía de esa doctrina de la perpetua virginidad de María. Simplemente llegaron ellos para hablar con él. Mateo 13, además recuerden que Jesús era carpintero como Jesús. Tal vez alguien vino a buscar una mesa y nadie sabía si terminó Jesús o no. Y venían para preguntarle a Jesús, ¿terminaste o no la mesa para fulano? Yo no sé cuál fue la razón, pero ellos vinieron para verlo, para conversar con él. Mateo 13, 53 al 57. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Ellos no sabían nada de eso, de que él no fue concebido por virtud de un hombre, sino del Espíritu Santo. Creían que José era su papá. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? En la Biblia, cuando se menciona a un hijo primero, ese es el primero que viene en el orden. Si Jesús nació primero, inmediatamente después de Jesús, ¿cuál fue? Jacobo, luego José, luego Simón, luego Judas. Estos eran los hijos de José y María. ¿Entendepa? ¿Ok? Dice después, No están todas sus hermanas con nosotros, todas sus hermanas. Ahora, para usar esta forma, debían ser mínimo tres. Mínimo. Bueno, pero yo creo que eran más. Porque si fueran dos, si fuera una, diría, no está su hermana. Si eran dos, no están sus dos hermanas. Pero al usar todas, es mínimo tres. Pero supongamos que eran cuatro. Cuatro. Cuatro varones. ¿Y por qué no están los nombres de ellas? Así era antes. Muchas veces decían, había como 5,000 a quienes Jesús alimentó, sin contar las mujeres y los niños. ¿Para qué contar a ellos? Yo no estoy diciendo que está bien eso. ¿Qué haríamos nosotros los hombres sin ustedes las lindas? Nosotros fuimos hechos para ser feos, pregúntenle a cualquier hermano. Y si él no está de acuerdo, dígale, aquí está el espejo. Mírese. Pero, ¿qué sería sin ustedes, las damas? Es un complemento maravilloso. Bueno, yo no sé cuántas hijas eran, pero los nombres no están. No están todas sus hermanas con nosotros. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Su casa era su familia. Él fue a Nazaret y allí es donde él creció. Nació en Belén, pero luego fue a Nazaret y allí estaba la casa de José y María y naturalmente allí nacieron todos los otros hijos. Así que olvídense de ese cuento de la mitología de la perpetua virginidad de María. No hay tal enseñanza en la Biblia. Vamos a otro texto. Marcos 3, 31 y 32. Ese bosquejo que ustedes tienen, guárdenlo porque les tocará hablar con algún pagano católico y van a tener la respuesta. Vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle, porque Jesús estaba rodeado de gente que le estaba escuchando. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. La palabra hermanos no implica solamente varones, así decimos nosotros hoy también. Estos son los hermanos de fulano, implicando, o sea, incluyendo a varones y mujeres, si la familia se compone de ambos sexos. Es decir, hay varones y mujeres. Juan 2:12. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Ese es el otro texto. ¿Cómo puede alguien creer en semejante mito del nacimiento de Jesús, el único? Después se inventó también que no solamente Jesús no tuvo pecado, María tampoco. Ahora, ¿cómo se entiende que María no tenía pecado? Debía la mamá de María tampoco tener pecado. La bisabuela tampoco. Porque ¿cómo es que llegó así? No hay en la Biblia nada de esto. Pero cuando se paganizó el cristianismo, gracias a Mr. Constantino, por allá por el siglo IV, corría por el año 360 y algo, y Constantino hizo un gran favor. Paganizó el cristianismo, paró la persecución, porque por ley todos eran cristianos a la Constantino, no a la cristiana. Ustedes tienen que leer un poco, hay un libro, Babilonia, misterio religioso, todos deberían de leerlo, y yo creo que nosotros tenemos el libro. Juan 7, 2 al 5 y el versículo 10, fíjense lo que dice. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, no son primos, como algunos dicen, no, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. La palabra discípulo acá, sus seguidores, eran discípulos porque le escuchaban. Ustedes que me escuchan ahora son mis discípulos, buenos o malos, pero son, quieran o no. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. porque ni aún sus hermanos creían en él. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Varias veces se usa, por lo menos tres veces, hermanos. No cabe duda que el Espíritu Santo sabía lo que se haría de María y cómo se negaría que el matrimonio de José y María era normal, no era nada anormal. Hechos 1:14, otro pasaje que hace referencia a los hermanos de Jesús. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Jacobo, José, Simón y Judas, más mínimo tres o cuatro hermanas. Si eran cuatro, son ocho, más José y María, 12. Pero aquí se menciona a María, no se menciona a José. Muchos se preguntan, ¿por qué no se menciona a José? Bueno, no sabemos. Realmente no sabemos, pero muy probablemente José era bastante mayor que María. Supongamos que María tenía, supongamos, 20 años y José tenía 35. Y si tuvo alguna enfermedad o algo así, no olvidemos que Jesús murió a los 33 años. Él era el primer hijo, aunque no era de José, era de María. Bueno, entonces, si María tenía 20 y él murió a los 33, agreguen a 20, 33, ¿cuánto le da? 53. Agréguenle a eso si José era 15 años mayor. Entonces, si todavía se enfermó de algo, bien pudo haber ya muerto. No sabemos, simplemente la Biblia no dice. Pero dice que allí estaban, porque esto ocurrió cuando ya Jesús ascendió al cielo. Si ustedes leen todo el texto, verán que Él ascendió al cielo y ellos lo vieron partir. Allí ya estaban María y todos sus hijos, porque ahora sí ya creyeron. ¿Qué hizo que ellos creyeran ahora y no creían antes? Bueno, de que no creían es fácil entender. ¿Quién eres tú? ¿Acaso no te conocemos? Sí, siempre eras diferente de los demás, muy bonito y todo esto, muy obediente, sujeto a José y María, etc. ¿Pero qué vienes con cuenta ahora? Peor aún si Jesús alguna vez expresó que Él es Dios en persona. ¿Cuántos de los hermanos, o sea, hijos de un matrimonio, que anden bien? El papá es carpintero, tiene una muy buena carpintería, el hijo mayor trabaja como carpintero, viene el otro hijo, aprende algo también trabaja, y más o menos las damas también hacen sus trabajos, etc. Todo parece marchar bien. De repente, el hijo mayor dice, yo no soy de este mundo, yo soy Dios mismo. Ustedes que tienen hermanos, ¿no peleaban cuando eran chicos? Ah, no. Yo sí. ¡Ja! ¿Y cómo? Esperaba que mi papá no me viera, pero le daba a los que se portaban mal. Rara vez alguien me pegó. ¿Qué tan bueno era? Y sí, eso quiere decir que era bueno. Sí, nosotros como hijos, es así, crecimos juntos. Si alguno de mis hermanos, yo soy el número 6 de la serie B. Así que tenía 5 mayores, entre ellos 2 varones. Supóngase que mi hermano mayor dijera, yo soy Dios mismo. ¿Un albañil? No, nadie creería. Bueno, póngase en los zapatos de ellos. La familia era completamente normal. Nosotros estamos estudiando lo que ya es historia, pasó. Ellos lo estaban viviendo. Estaban haciendo historia. Para nosotros es muy fácil creerlo, porque vemos a Jesús ya crecido, muerto por nuestros pecados, resucitado de los muertos, ascendiendo al cielo, tenemos todas sus enseñanzas. Ahora sí es fácil creerlo. Pero pónganse en los zapatos de ellos. La cosa era muy, muy diferente para ellos. Así que, bien, ellos perseveraban en oración. Fueron a un lugar a Jerusalén y allí ya sí. Jacobo, José, Simón y Judas creyeron. Y seguramente las hermanas de Jesús también. En 1 Corintios 9:5 se hace otra referencia a los hermanos de Jesús. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, dice Pablo. como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Cefas es Pedro. Tengan esos textos, les van a servir. Si yo tuviera que decirles dónde anotar estos textos, yo diría anoten en el pasaje de Mateo 13, porque Mateo 13 es donde más claramente dice, si quieren, en Mateo 1, cuando termina diciendo, dio a luz a su hijo primogénito, allí anoten. Todo lo que ustedes tienen en la hoja, ustedes tienen ahí la hoja, ¿no? Todos tienen el bosquejo, es este aquí. ¿Ven la cantidad de textos que hay acá? Todo esto, escríbanlo para su propio bien en su Biblia, la que ustedes siempre usan, porque un día van a tener que hablar con alguien y van a decir, bien, no digan las cosas que yo digo, porque yo a veces soy muy fuerte y esta dosis es buena para ustedes, pero para una persona que está queriendo saber, le va a caer muy fuerte. Aparte, ¿quiénes son ustedes para hacerlo? ¿Para ser fuertes? Hay que ser suavecito. No hay ninguna razón para caer casi a ridiculizar a una persona. No hay ninguna razón. No se gana con eso. Usted dirá, usted lo hace, porque yo no aguanto hablar de otra manera. Yo recuerdo que una vez estuvimos en la onda corta, en la radio, y me llama uno que vivía en la frontera con México. Y decía, no puede venir usted acá porque yo no aguanto a esta gente aquí que tanta idolatría y todo eso. Yo dije, pensé yo, no sé qué le dije, pero pensé, ¿a quién estás llamando? Yo soy el que menos aguanto todo esto. El hecho de que no me hayan matado todavía es todo un milagro. Porque realmente hay que aguantar decir la verdad tan al desnudo como hacemos acá. Tanto acá como por la radio también en general. Bien, esa no es la única referencia. Pablo escribe luego a los Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículos 18 y 19, y dice, después pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor, puesto que Jacobo o Santiago era un nombre muy común entre los judíos, él especifica a cuál de los Jacobos él vio, el hermano del Señor. ¿Saben cómo arreglan los mariólatras esto? Que eran primos. Pero resulta que la palabra primo en el original griego y hermano es muy diferente. Así como en español. Ahora ellos dicen, bueno, y esto recuerdo hace mucho tiempo un sacerdote me dijo, cuando Abraham y Lot tuvieron un problema, no eran ellos, eran los pastores de ellos. ¿Recuerdan este caso allá en el libro de Génesis? Había problema porque la hacienda, o sea, el ganado de ambos había crecido mucho. Entonces ellos dijeron, tenemos que hacer algo, vamos a separarnos. Y separar también los pastores y los ganados, cada uno va por su lado. ¿Por qué? ¿Para qué vamos a estar peleando si somos hermanos? A ver, ve. Ellos no eran hermanos, porque Abraham era el tío de Lot. Y sin embargo dice hermanos, así también aquí dice. ¿A quién le va a meter eso? También nosotros entre los cristianos decimos hermanos. También nosotros, yo oigo siempre, por ser la raza humana, nos llamamos hermanos, decimos somos. Por ejemplo, un paraguayo se encuentra con otro paraguayo en Nueva York y dice somos hermanos. Ambos están en el exterior. Pero son hermanos por nacionalidad, nacieron en el mismo país. Esa es una forma de decir. Pero la palabra que se usa respectivamente para hermano y primo hace diferencia muy clara y no es posible equivocarlo. Bien, si después de leer todas estas referencias, los hermanos y hermanas del Señor, hijos de José y María, usted aún no está seguro del, yo llamaría, fraude de la perpetua virginidad de María, es porque usted deliberadamente rechaza el testimonio de la palabra de Dios. Usted se deja llevar por lo que los hombres inventaron. ¿Sabe usted cuándo comenzó la adoración de María? En el año 432 de nuestra era. Nadie sabía nada de esto hasta casi 500 años después que Jesús partió. El año 1864 se inventó la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. ¿Qué quiere decir inmaculada? Sin mácula, sin mancha, eso quiere decir. Aquí va la lista de algunos títulos que María recibe del paganismo romano. Se van inventando más. Les voy a leer, a ver cuántos. Yo tengo como 54 títulos. Arca de la Alianza, auxilio de los cristianos, casa de oro, causa de nuestra alegría. Acuérdense por si no están alegres, ¿por qué? Consuelo de los afligidos, espejo de justicia, estrella de la mañana, madre de la divina gracia, madre purísima, madre del Creador. Vean ustedes. Madre de Cristo, madre castísima, madre intacta, madre virgen, madre inmaculada, madre amable, madre admirable, madre del buen consejo, madre del Salvador, puerta del cielo, refugio de los pecadores, reina concebida sin mancha original, reina de los ángeles, qué trabajo que tiene, yo quiero ayudarle a ella, reina de los patriarcas, reina de los confesores, reina de todos los santos, reina asunta al cielo, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de las vírgenes. Muchachas, aquí tienen a una. Reina del Santísimo Rosario, reina de la paz, reina del mundo, rosa mística, salud de los enfermos, Santa María ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Torre de Marfil, Torre de David, trono de sabiduría, vaso espiritual, vaso venerable, vaso insigne de devoción, vaso de honor, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen prudentísima, Virgen laudable, Virgen clemente, Virgen fiel. Yo encontré 54 títulos. Si ella supiera lo que han hecho de ella. Estas son las preguntas. Estas son las preguntas, las que siguen, que debemos hacernos. ¿Es el culto a María compatible con el cristiano? Segunda, ¿es la María a la que se rinde culto la madre de Jesús o se trata de una diosa de los antiguos paganos como los babilonios y otros? Tercera, ¿es bíblicamente correcto llamar a María reina del cielo? Cuarto, ¿es bíblicamente correcto llamar a María Madre de Dios? Quinto, ¿es posible probar bíblicamente la perpetua virginidad de María? Seis, ¿era el matrimonio de José y María un simulacro? Siete, ¿es idolatría rendirle culto a María? Oigan estas palabras. Dios es celoso de su unicidad. Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. A otro, a ninguna otra persona, él no dará su gloria. Permítame leerle en Hechos 14:8-15. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, aquí tenemos el paganismo mariano, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Cuando Pablo y Bernabé se dieron cuenta, ya no había animales allí, vacunos, montón de una tropa, porque querían sacrificarle animales. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, «¡Varones, por qué hacéis esto?» Más o menos así gritaron. «Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra». María no lo hizo, Pablo no lo hizo, Bernabé no lo hizo. No crearon ni una pulga, nada. Entonces, aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Hechos 14, 8 al 15. Este texto es muy importante para que veamos cuán serio es el asunto de a quién adorar. Y en Apocalipsis, otro texto, 19, 9 y 10. Y el ángel me dijo, porque había un ángel que le llevaba a Juan mostrándole todas las cosas. Y Juan decía, le tengo que dar una propina, pero no tengo ni guaraníes ni dólares. Le voy a adorar. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré, dice Juan, a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. No le agregó, yo no soy María. No lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Se trata de un ángel aquí. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19, 9 y 10. Otro texto. Siempre existió, desde luego, el hombre, o en el hombre, el intento de adorar a los hombres. En Lucas 4, 8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando al Señor no le habían recibido como Dios con los hombres, Él desvió siempre, y menos aún recibir adoración de Satanás. El culto a objetos o persona alguna, fuera de Dios mismo, la Biblia prohíbe terminantemente la palabra de Dios. Nuestro Señor recibió adoración porque Él es Dios. Por ejemplo, en Juan 9, 32 al 38 dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriera los ojos, o hubiese, abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, dice el ex ciego, nada podría hacer. Respondieron y dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor. Y le adoró. ¿Prohibió el Señor adorarle? No, estaba bien. Él adoró al Señor Jesucristo. Compare este caso con lo que ocurrió en la casa de Cornelio, cuando años después Pedro fue a la casa de Cornelio, capítulo 10, versículos 25 y 26 de Hechos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. No tenía Pedro ni tiempo para prohibirle, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Nunca los hombres recibieron adoración. ¿Usted se imagina el dolor que sería para María si ella supiera, esperamos que no lo sepa, lo que hicieron con ella? ¿Es la cuestión reina del cielo algo nuevo? Vayan a Jeremías, anote este texto porque ustedes no lo tienen, 7, 16 al 20. Jeremías 7, 16 al 20, permítanme leerles. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres y sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Esto en Jeremías 7, versículos 16 hasta el 20. ¿Recuerda lo que hizo Aarón cuando instituyó el culto de la idolatría? Yo le voy a dar solamente la cita, ustedes anótenlo si quieren. Éxodo 32, 1 al 7. Ahí está, la idolatría en carne viva. ¿Se da cuenta por qué Dios prohíbe el matrimonio mixto de un muchacho cristiano con una muchacha mundana? Porque lo va a llevar a la idolatría. Números 25, 1 al 5. Esto es matemático, esto sucede. ¿Por qué nuestros países sufren tanta pobreza, tanta miseria? La respuesta está en Jueces, capítulo 3, versículos 7 hasta el 11. ¿Por qué sufrimos todo lo que sufrimos? ¿Qué dice Dios a Jeremías en cuanto a sus, digamos, oraciones por causa de la idolatría de Israel? Tú pues no ores por este pueblo, porque no te oiré, Jeremías 7, 16. Hermanos, yo no quiero orar por los que deliberadamente son idólatras, porque Dios ya me dice en su palabra, no te voy a oír, ¿para qué voy a perder tiempo? No vale la pena, es perder el tiempo. Toda la familia cooperaba en la idolatría, de acuerdo a Jeremías. Los hijos recogían leña, no para hacer un asado para comer. Los padres, papitos, preparaban el fuego. Los hijos traían la leña, el papá le tiraba un poco de solvente y prendía el fuego. Y las mujeres, mamitas e hijitas, preparaban la masa. Ahí estaban. Para hacer tortas para la reina del cielo. Así que María, la reina del cielo, no es algo nuevo. Es una idolatría avanzada ya más o menos 600 y tantos años antes de Cristo, antes de que ella naciera. ¿Qué ganaron ellos con este culto abominable, la idolatría? Ganaron la ira de Dios, ganaron completa confusión, y Dios dice, he aquí que mi furor y mi ira se derramará sobre este lugar. Ahora, ¿quiénes serían afectados por este pecado tan grave que Dios no tolera? He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Jeremías 7:20. Es el mismo pasaje que ya les di. Pregunto, ¿acaso no es cierto que luchamos contra todo tipo de pestes que acaban de, digamos, invadirnos nuestros sembrados, por ejemplo? Ustedes saben que se descubrió que la soja, por ejemplo, es un alimento único, es increíblemente bueno, pero dicen orgánico, ¿y dónde está lo orgánico? Tanto el arroz como, yo conozco gente que produce aquí en el país, que producen arroz y soja, y dice, es imposible no echar insecticidas, porque no vamos a tener cosecha. Este es el producto que nosotros luego comemos, y decimos, bueno, se ha comprobado que la soja, por ejemplo, tiene múltiples digamos, elementos que ayudan mucho a la salud, pero una vez mezclado con el insecticida, ¿por qué ocurre esto? Dios dice, todo será afectado. ¿Por qué? Por causa de la idolatría. ¿No es cierto acaso que muchos de los niños y jóvenes son criminales y muchos de ellos han muerto jovencitos y otros están tras las rejas? ¿Acaso no es cierto que son innumerables los matrimonios, divorciados, peleados? ¿Ustedes se imaginan un caballero, un joven se acerca a una señorita y dice, tan bella eres, le escribe poema y después le da patadas y golpes? ¿Por qué? ¿Por qué cambió tanto? La idolatría. La idolatría tiene mucho, hace mucho más daño de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué tenemos todo esto si somos religiosos? Bueno, andamos en procesiones, cumplimos con nuestras promesas, hacemos nuestros rezos, cuidamos de nuestros santitos para que no se rompa, les prendemos alguna vela, adoramos a este pedazo de yeso, de metal o lo que fuera, de madera, y luego a la reina del cielo. ¿Cree usted que un hombre de Dios estará orando por esto cuando sabe que la gente lo hace deliberadamente? Y ustedes saben que todavía Jesús no había ido a la cruz cuando ya una mujer sugirió el culto a María. ¿Qué? Vayan a Lucas, capítulo 11, versículos 27 y 28. Anoten ese texto. El culto a María se sugirió mucho antes. Dice, bueno, vamos a leer completo. 11, 27 y 28 de Lucas, tal como dice textualmente. ¿Ya encontraron? Mientras él decía estas cosas, Jesús estaba hablando mucho en esa oportunidad, una mujer de entre la multitud levantó la voz, la primera sugerencia de la canonización de María, y le dijo, «Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste». Es más o menos como hablan las mujeres. Pero se oyó la voz, chillona, pero se oyó. Y él dijo, a Jesús no le gustó esto. Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esos son los dichosos, esos son los bienaventurados. Jesús inmediatamente tapó la boca a esta mujer que creía que está haciendo un gran favor porque está sugiriendo a la posteridad para que María sea diosa, reina del cielo y todos los demás atributos que se le atribuyen en la Biblia. Hermanos, yo no sé si ustedes aprendieron algo, pero yo aprendí mucho. Ah, entonces es usted, bueno, no me voy a decir, porque igual ustedes no me dijeron nada. Así que, ¿para qué voy a inventar? Muy egoísta. Usted solamente quiere aprender. Bueno, si yo no aprendo, ¿cómo van a aprender ustedes? ¿Ustedes saben qué quiere decir en el idioma original? Olobati. Cabezudo. ¡Ah! Ahora entendemos. Puede ser cabeza grande o puede ser muy inteligente. Jolobá es cabeza, jolobati superlativo de cabeza, cabezón, cabezudo, todo lo que usted quiera. Ahora ya saben, no les dije antes porque no era el tiempo. Bien, vamos a tener una breve oración de gratitud al Señor. Padre, te agradecemos por tu palabra, pedimos que esta palabra tuya pueda quedar grabada en nuestro corazón y que no nos dejemos llevar por aquello que tú aborreces y que sepamos que nunca aceptarás la idolatría que predomina en nuestro continente. En el nombre de Jesús. Amén.